ser uno contigo, mente y corazón. Quiero más de ti en mi vida, en ti quiero yo vivir, tuyo es mi respirar. Solo quiero más de ti, más de ti, lléname con tu espíritu. Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti. Más de ti, lléname con tu espíritu. Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti. Sí. Vamos, cántalo. Ser uno contigo, mente y corazón. Quiero más de ti en mi vida, quiero yo vivir, tuyo es mi respirar. Solo quiero más de ti, más de ti, lléname con tu espíritu. Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti. Más de ti, lléname con tu espíritu. Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti. Más de ti, lléname con tu espíritu. Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti. Más de ti, lléname con tu espíritu. Tú en mí, yo en ti, quiero más de ti. En ti quiero vivir, en ti Jesús, que vivas tú en mí. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Y yo recibo en esta hora la fe que cambia toda circunstancia, que traslada los montes al mar. Yo recibo en mi corazón la fe del Hijo de Dios para hacer proezas para el reino de Dios en esta generación. ¿Cuántos lo creen en esta hora? persona que está junto a ti.